Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Al menos 7 civiles murieron en un nuevo bombardeo estadounidense en el noroeste de Afganistán. El ataque tuvo lugar tan solo un día después de que surgieron informes de un gran número de muertes en otro ataque estadounidense en el sur. Las muertes de hoy ocurrieron luego de que las fuerzas estadounidenses presuntamente fueron atacadas en la provincia de Baggis. Según diferentes cálculos, el número de personas que murieron en el ataque estadounidense previo en Kandahar oscila entre 30 y 90 civiles. Las víctimas fueron bombardeadas mientras se encontraban en una boda en la localidad de Shah Wali Kot. Un residente indicó que 37 personas habían muerto. El residente afgano dijo: en este ataque aéreo, 37 personas murieron y otras 35 resultaron heridas. La mayoría son mujeres y niños. El Pentágono admitió que causó la muerte de civiles. Según sostiene, las fuerzas estadounidenses atacaron luego de que militantes talibán abrieran fuego contra las mismas. En una conferencia de prensa, el presidente afgano, Hamid Karzai, recibió con agrado la victoria del presidente electo, Barack Obama, a quien le pidió que redujera los actos actuales ataques estadounidenses contra los civiles afganos. El presidente afgano dijo: mientras hablamos hoy, más civiles murieron. Ayer, en Shah Wali Kot, Kandahar, un ataque aéreo provocó la muerte de civiles. Pocos días antes murieron civiles en Helmand, y días antes de eso murieron civiles en la provincia de Kardak. Se debe poner fin a la muerte de civiles en Afganistán. Lo primero que pido al nuevo presidente electo de Estados Unidos cuando asuma el mando es que ponga fin a la muerte de civiles en Afganistán y que lleve la guerra a los refugios y los campos de entrenamiento del terrorismo. Obama prometió aumentar la ocupación estadounidense en Afganistán. El mes pasado, al menos 25 personas perdieron la vida en un ataque aéreo de la OTAN en la localidad de Lashkargah. Ese ataque tuvo lugar menos de 2 meses después de que otro ataque estadounidense causara la muerte de 90 civiles afganos, entre los que se encontraban 60 niños. En noticias de Estados Unidos, el presidente electo, Obama, se mantuvo fuera de la vista pública el miércoles, un día después de su victoria histórica. En su primera decisión sobre el personal, Obama le ofreció al congresista demócrata de Chicago, Rahm Emanuel, el cargo de jefe de personal de la Casa Blanca. Emanuel trabajó como asesor durante el gobierno de Clinton y ha sido un líder clave del Partido Demócrata en el Congreso. En cuanto a la política exterior, se considera que Emanuel representa a la derecha del Partido Demócrata. Ha expresado su apoyo a la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza y su ataque contra Líbano en el año 2006. El equipo de transición de Obama comenzó los preparativos para asumir el mando. Este grupo está dirigido por John Podesta, el ex jefe de personal del presidente Clinton y presidente del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Meanwhile, names are already surfacing for the... Mientras tanto, ya están surgiendo nombres de los posibles candidatos al cargo de secretario del Tesoro. Entre estos candidatos se encuentran el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Timothy Geithner, y Lawrence Summers, quien dirigió el Departamento del Tesoro durante el gobierno del presidente Bill Clinton. Summers renunció a su puesto de rector de la Universidad de Harvard hace 2 años en medio de protestas por su comentario de que las mujeres tienen menos aptitud innata para las ciencias que los hombres. En 1991, mientras trabajaba como jefe de economistas del Banco Mundial, Summers escribió un memorando escandaloso que definía la exportación de la contaminación de los países industrializados al tercer mundo, al que calificó de poco contaminado. 9 elecciones del Congreso aún no se han definido mientras continúa el conteo de votos. En Oregón, se prevé que el candidato demócrata, Jeff Merkley, ganará una contienda muy reñida contra el actual senador republicano Gordon Smith. Merkley tenía una ventaja de 4.000 votos a altas horas de la noche del miércoles. Se espera que miles de votos que aún no han sido contabilizados sean a favor de Merkley, debido a que la mayoría provienen de regiones demócratas. El periódico The Oregonian ya lo declaró el vencedor. Se prevé que los resultados finales se conocerán en unas horas. En Minnesota, state officials have ordered a recount in the Senate race. En Minnesota, las autoridades estatales ordenaron un recuento de votos en las elecciones del Senado, en las que compiten el republicano Norm Coleman, quien actualmente ocupa el cargo, y su rival demócrata Al Franken. Coleman le lleva la delantera a Franken por menos de 500 votos, con casi 3 millones de votos emitidos. Coleman declaró su victoria, pero Franken dice que esperará el recuento de votos. En Georgia, el senador republicano Saxby Chambliss deberá ir a una segunda vuelta con su rival demócrata Jim Martin, luego de que no logró reunir el 50% de los votos. En Alaska, el senador republicano Ted Stevens aparentemente sería reelecto. Stevens tiene una ventaja mínima con respecto al exalcalde de Anchorage, el demócrata Mark Begich. El senador fue declarado culpable de 7 cargos de corrupción la semana pasada. Si Merkley efectivamente gana en Oregon, los demócratas habrán obtenido 6 escaños más en el Senado, pero le faltarán 3 para lograr una mayoría que pueda levantar los bloqueos. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, contiendas muy reñidas en el estado de Washington, Maryland, Virginia y Ohio podrían terminar en un recuento de votos. A nivel de los estados, los demócratas de Nueva York obtuvieron grandes ventajas el día de las elecciones, ya que alcanzaron 32 de los 62 escaños del Senado estatal en elecciones donde no se presentaron candidatos para ser reelectos. Con una mayoría existente en la Cámara de Representantes, la victoria pone a los demócratas en control de la Asamblea Legislativa Estatal y del cargo de gobernador por primera vez desde el New Deal. Meanwhile, New Hampshire has become the first state with a majority. Mientras tanto, New Hampshire se convirtió en el primer estado en tener una mayoría femenina en la Cámara Legislativa. Como resultado de las elecciones del martes, 13 de los 24 miembros del Senado estatal son mujeres. En California se presentaron 3 demandas para impugnar la aprobación de una medida electoral polémica que prohíbe el matrimonio entre homosexuales. La Proposición 8 modificaría la Constitución del Estado para que solo sea reconocido el matrimonio entre hombre y mujer. Las demandas sostienen que la votación es ilegal porque constituye una revisión constitucional de la garantía de igual protección legal. La Asamblea Legislativa del Estado debe aprobar primero una revisión constitucional antes de que los votantes puedan decidir una revisión de ese tipo. En mayo, la Suprema Corte de California dejó sin efecto una prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en todo el estado. La victoria aplastante de Obama ha sido vista en general como un repudio de las políticas del gobierno de Bush, particularmente en materia económica. Pero en la Casa Blanca, el presidente trató de darle un tono positivo al resultado electoral felicitando a Obama y prometió una transición sin contratiempos. Bush dijo: se eligió a un presidente cuya trayectoria representa el triunfo de la historia estadounidense, un testamento al trabajo duro, al optimismo y a la fe en la promesa duradera de nuestra nación. Muchos de nuestros ciudadanos pensaron que nunca iba a haber ese momento. Este momento es particularmente inspirador para una generación de estadounidenses que vio la lucha por los derechos civiles con sus propios ojos y 4 décadas después ve cumplir su sueño. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hizo una aparición sorpresiva en la reunión informativa diaria del Departamento de Estado. Rice afirmó que, como afroamericana, se sentía orgullosa del resultado de las elecciones. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: me estoy preparando para un viaje a Medio Oriente, pero no quise dejar pasar esta mañana sin tomar nota de la extraordinaria elección de anoche. Fue un ejercicio de la democracia estadounidense del cual todos los ciudadanos a lo largo del espectro político están justificadamente orgullosos. Y quisiera cerrar esta declaración con una nota personal. Como afroamericana, estoy especialmente orgullosa porque este es un país que ha realizado un largo viaje en lo que respecta a sobreponerse a heridas y hacer que el factor racial no sea un elemento central de nuestras vidas. El trabajo no está terminado, pero lo de ayer evidentemente constituyó un extraordinario avance. Obama's victory continues to be celebrated worldwide. La victoria de Obama se sigue celebrando en todo el mundo. En Kenia, el país natal del padre de Obama, se declaró el día de hoy como feriado nacional en honor a la victoria del futuro presidente. In economic news, Congress congressional Democrats are reportedly considering. En noticias económicas, se informó que los demócratas del Congreso estarían considerando la posibilidad de duplicar a $50 millones la cantidad del dinero de los contribuyentes destinado a asistir a los fabricantes de autos de Estados Unidos que están en problemas. La vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene previsto reunirse en el día de hoy con los directores de las tres grandes compañías de automóviles de Detroit y del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Automotora, United Auto Worker Union. En Irak, al menos 6 personas resultaron muertas y más de 20 heridas en diversos bombardeos ocurridos en Bagdad. Por lo menos 30 iraquíes fallecieron y 80 resultaron heridos desde el lunes en bombardeos diarios. En la República Democrática del Congo, miles de civiles huyeron de una ciudad tomada por las fuerzas rebeldes en batallas que siguen produciéndose con milicias progubernamentales. Los rebeldes se apoderaron de Kiwanja luego de 2 días de combates que continúan, a pesar de un cese del fuego reciente logrado por mediadores. Aproximadamente 250.000 personas han sido desplazadas del Congo Oriental desde agosto. Rusia emitió una nueva advertencia, aparentemente dirigida a la entrante administración Obama. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, dice que Rusia desplegará misiles de corto alcance cerca de Polonia si Estados Unidos continúa con su polémico programa de defensa de misiles en Europa Oriental. Polonia albergaría 10 misiles balísticos, conjuntamente con una estación de radares en República Checa. El gobierno de Bush sostiene que el sistema de misiles protegería a Europa de los misiles iraníes, pero es ampliamente considerado como un arma de primer ataque. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.